El canto de nuestra tierra. Una recorrida por lo mejor de la música folclórica uruguaya y latinoamericana. El canto de nuestra tierra. Aquí por 107.7 Radio Caperuza FM. Nuestras voces de charlas, de derroches, y tú mi huella errante a cada paso. Amigos y al Rubito Aldave y a toda esa gente que quiso un camino nuevo para su pago, pero que no precisa un camino nuevo para llegar a mi memoria. Vamos, mi comadre, vamos, que usted no vino a planchar, sino a mover la cintura, y esta es la oportunidad. Como el compadre no vino pa' servirle, estoy aquí, que me gusta su manera y además soy buen bailarín. Nadie va a contarle nada de eso, no tenga cuidado, que hay que darle gusto al cuerpo pa' que no sea desconfiado. Por la duda mi caballo es famoso en Olimar. Si se enterará el compadre, es de anca pa' montar. ¡Joder, esa cobrón! Yo siempre fui alabancioso de su gracia pa' bailar. Vamos, mi comadre, vamos, no se me haga de rogar. Las galas no arreglan nada y usted no vino a planchar, sino a mover la cintura, y esta es la oportunidad. Vamos, mi comadre, vamos, que usted no vino a planchar, sino a mover la cintura, y esta es la oportunidad. Como el compadre no vino, va a servirle, estoy aquí, que me gusta su manera y además soy buen bailarín. Nadie va a contarle nada, de eso no tenga cuidado, y hay que darle gusto al cuerpo pa' que no sea desconfiado. Por las dudas mi caballo es famoso en Olimar. Si se enterara el compadre, le anca pa' montar. Yo siempre fui al avancioso de su gracia pa' bailar. Vamos, mi comadre, vamos, no se me haga drogar. Mirando la lejanía rumbo a Sierra del Yerbal. Estar aquí. Tengo

esperar más tiempo, porque tú corres el peligro. De una vez quiero que tú vengas, aquí en mis brazos que te espero. Pobre Talazo nos espera para hacernos preguntas a los dos. Si en verdad queremos casarnos, entonces mañana nos casamos. Trae tus papeles, cholito, para que te cases conmigo. Primero casamos por civil y luego casamos por la iglesia. Trae tus papeles, cholito, para que te cases conmigo. Primero casamos por civil y luego casamos por la iglesia. Para que te cases conmigo, primero casamos por civil y luego casamos por la iglesia. Trae tus papeles, cholito, para que te cases conmigo. Primero casamos por civil y luego casamos por la iglesia. Ay, vaya a callar, por eso yo quiero casarme. Ay, vaya trago ya, eso sí, por eso yo quiero casarme. Ay, calla, ña, y por eso yo quiero casarme. Azuaya trago ya, eso sí, por eso yo quiero casarme. Thank you.

se va y el camino del cerro subimos los dos. Siento nostalgia al pensar que no volverás, que no volverás. Siento nostalgia al pensar que no volverás, que no volverás. El arroyo tu voz saltarina en las piedras parece decir: llévame siempre hacia el mar donde morirá, donde morirá. Llévame siempre hacia el mar donde morirá, donde morirá. Por las noches te cantas un coro de ranas en la inmensidad. Quiero que vuelvas a mí para retardar el amanecer, porque la luna está en ti y en la soledad de nuestro querer. Se ve tu silueta en las sombras, amor del ayer. Juega en la fronda la luz del atardecer, del atardecer. Juega en la fronda la luz del atardecer, del atardecer. Luego se vuelve hacia mí y en el aire se pierden para no volver. Como una hoja que fue del cerro hacia el mar para marchitar. Como una hoja que fue del cerro hacia el mar para marchitar. Y por las noches te canta un coro de ranas en la inmensidad. Quiero que vuelvas a mí para retardar el amanecer, porque la luna está en ti y en la soledad de nuestro querer. Disfrazando mentiras, anoche con un no me apuñalaste, ¿o es que acaso no ves sangrar la herida? Anoche con un no me apuñalaste, ¿o es que acaso no ves sangrar la herida? Si pretendes convencerme con tus besos, no te olvides, en besos soy maestro. Yo te enseñé a besar y escucha esto. No se puede volar mirando al suelo. Yo te enseñé a besar y escucha esto. No se puede volar mirando al suelo. Arroja al mar lo que llevas de más en tu equipaje. Escúchame, si es preciso volver el abordaje. Recuérdame como aquel que jamás te ha defraudado. Soy aquel que jamás te ha defraudado. despedida, que entre piedras y ríos va buscando ahuyentar lo que fue la despedida. Ni un lucero testigo de aquel beso que se ahoga entre tus labios al decirte: el amor es un viento que regresa cuando el alma de la lluvia siente pena. El amor es un viento que regresa cuando el alma de la lluvia siente pena. Arroja al mar lo que llevas de más en tu equipaje. Y escúchame, si es preciso abordar el abordaje. Recuérdame como aquel que jamás te ha defraudado. Yo sé que mis pecados te han hecho tan feliz. Yo soy aquel que jamás te ha defraudado. Yo sé que mis pecados te han hecho tan feliz. Quería recordar solo un momento, a veces le hace bien al corazón. Sabes, entre tú y yo ya no hay misterio, el tiempo lentamente me enseñó que quiero, quería recordar, ya no te puedo olvidar. Sabes, ayer también te di mi vida, yo te escribía fábulas de amor. Te amé por sobre el gris de los inviernos, con el último aliento de mi voz. Te quiero, quería recordar, ya no te puedo olvidar. Por más que el tiempo venga a deshojar tu piel, pareces arenita entre mis manos. Me vas dejando solo y yo me muero de amor. Te quiero, quería recordar, ya no te puedo olvidar. A buscar del sol tu pensamiento para ganar después tu plenitud. Te quiero, quería recordar, ya no te puedo olvidar. Quería recordar después morirme, no puedo amanecer tanta pasión. En el amor no hay tiempos ni rencores, solo existen dos almas, tú y yo. Te quiero, quería recordar, ya no te puedo olvidar. Y te amaré, por más que el tiempo venga a deshojar tu piel. Pareces arenita entre mis manos. Me vas dejando solo y yo me muero de amor. Te quiero, quería recordar, nunca te voy a los 30 del pan, ustedes decían. ¡Eso! A ver, ahora yo me vengo a enamorar de aquellos ojitos negros. Justo ahora que me abriga soledad, me acompañaba en silencio. Justo ahora, yo me vengo a enamorar. Justo ahora siento yo a mi corazón que galopa el muy travieso. Justo ahora él me hace recordar que siempre vive en mi pecho. Justo ahora, yo me vengo a enamorar. El amor es justo ahora, y al que le toca, le toca. Y no hay que mirar atrás, justo ahora. Que tengo ganas de amarte, y no te puedo olvidar. Vieja rebelión se ha vuelto toda esperanza. Justo ahora me empezaba a acostumbrar a no entregar mi confianza. Justo ahora, yo me vengo a enamorar. Justo ahora miro el cielo y estás vos como una flor deshojada. Justo ahora me entregó su corazón, así sin pedirme nada. Justo ahora, yo me vengo a enamorar. El amor es justo ahora, y al que le toca, le toca. Y no hay que mirar atrás, justo ahora. Que tengo ganas de amarte, y no te puedo olvidar. El canto de nuestra tierra. No te vayas de mi lado, tengo el corazón mojado de tanto pensarte, dulce amor. Se desprenden de mis ojos unas lágrimas de adiós, y al abismo siempre grito que te quiero yo. La tarde sobre el cielo enciende su color, ya tengo anaranjado el corazón. A veces la ternura, de a ratos la locura, pero siempre yo pensando en vos. Viene el ángel de tu sombra y una bella inspiración me sorprende a cada instante que me muero yo. No vuelvas a cruzarte, no entiendes mi dolor. Alúmbrame aunque sea una ilusión. Sabes que te quiero, mi dulce canción. Te juro que a veces muero por tu amor. Pregunto yo a los astros dónde fue el ayer, y en el aire tu perfume juega con mi piel. Pedacito de luna, barquito de papel, te quiero como nunca imaginé. Thank you. me enciendes el delirio como el corazón de un niño cuando el arco iris llega al sol. Si pudiera alguna noche entregarte mi canción en el suave relicario de tu corazón. Estabas tan bonita cuando dijiste adiós que el alma mía se me fue con vos. Creí que moriría, pensé que me querías, quise amarte hasta llegar al sol. Te miré sin darme cuenta que un destello de mi voz pudo acariciarte el alma y no estabas vos. La tarde sobre el cielo, teñida de color, dejaba anaranjado el corazón. Sabes que te quiero, mi dulce canción. Te juro que a veces muero por tu amor. Pregunto yo a los astros dónde fue el ayer. Y en el aire tu perfume juega con mi piel. Pedacito de luna, barquito de papel. Te quiero como nunca imaginé. Y lo hizo bien. Señor. Las deudas tienen que pagarse y a ti también. La vida te va a cobrar. La vida va a hacerte llorar. La vida te va a recordar. La vida va a hacerte pagar. Pasó trayendo en sus manos el olvido, y así como llegaste un día, te fuiste también del corazón. El tiempo hizo su trabajo y lo hizo bien. El tiempo me ayudó a olvidarte y a sonreír. Ha sido mi maestro y él me enseñó. Las deudas tienen que pagarse y a ti también. La vida te va a cobrar. La vida va a hacerte llorar. La vida te va a recordar. La vida va a hacerte pagar. Thank you. polvadiral, siguiendo tus pasos bailé sin saber, y como una sombra en el polvadiral, siguiendo tus pasos bailé sin saber. Agüita fresca te di, mientras que la tarde se ardía de sol, como ardía mi alma de tan solo sentir tus ojitos cerca de mi corazón. A la vuelta. Pero cuando se fue el carnaval, solita mi alma otra vez, lejos de tus trenzas, con perfume a jazmín, de tu boca roja como el piquillín. Dulce morenita, santiagueña mi bien, sueña mi guitarra con volverte a ver.